Esta canción. Esta canción Se la enseñó. Se la enseñó mi bisabuela. Mi bisabuela. Consuelo, la curandera. A mi mamá. A mi mamá. Y mi mamá. Y mi mamá me la ha enseñado a mí. Venga, una, dos, y tres. Villar del arzobispo, pueblo noble y leal, sencillo y laborioso, amante de la paz, sufre las fatigas del rústico trabajo, labrando las tierras, perenne sin cesar.